5 y acción. 5 minutos de opinión. Una producción de la Secretaría del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, Comandante Supremo CONAICOP. Para el Núcleo PECOA de Costa Rica, filial de la Plataforma Obrera Antiimperialista. 5 y acción. Hablando de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC, este ha sido un mecanismo de concertación e integración regional creado el 3 de diciembre de 2011, en respuesta a la necesidad de realizar esfuerzos entre los estados de América Latina y el Caribe, con el fin de avanzar en la unidad y en la integración política, económica, social y cultural. Aumentar el bienestar social, la calidad de vida, el crecimiento económico de la región y promover el desarrollo independiente y sostenible. ¿Sobre la base de qué? De la democracia, la equidad y la más amplia justicia social. Ahora bien, ¿cómo se llegó a crear este organismo que tiene como principal objetivo la integración regional sin exclusiones? Quizás antagónico para organizaciones que han mantenido una ideología de colonialismo, como es el caso de la OEA, pues sencillamente tiene nombre y apellido: Hugo Rafael Chávez Frías. Chávez fue un propulsor de la integración latinoamericana, con herramientas primordiales para su desarrollo como lo son la creación del ALBA, Petrocaribe y Telesur, entre otros. Por lo tanto, en el plano internacional, Hugo Chávez será recordado por su valioso aporte al fortalecimiento de la soberanía económica y social de América Latina y el Caribe. Muchos se preguntan, ¿nosotros como pueblos organizados, como actores sociales, podemos conformar una CELAC social? Pues por supuesto que sí, ya que la CELAC es un organismo participativo y de inclusión. Y desde ya varias organizaciones sociales hemos lanzado un llamado a los gobiernos de la región para que se sumen a los esfuerzos de integración de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC y trabajen para la creación de una CELAC social. De este modo tendremos de manera mancomunada un verdadero espacio de interlocución, diálogo totalmente democrático e intercambio de visiones entre los gobiernos y la sociedad civil sobre las grandes tareas y desafíos que tiene nuestra Latinoamérica unida. 5 y acción. 5 minutos de opinión. Una producción de la Secretaría del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, Comandante Supremo CONAICOP. Para el Núcleo PECOA de Costa Rica, filial de la Plataforma Obrera Antiimperialista. 5 y acción.